Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Buenas noches, Guadalajara, ya es viernes y ya estamos aquí en su programa Observatorio Humano. Y allá en el otro lado del mundo, buenos días, Shanghái, Beijing. Allá ya es sábado y ya pasaron este pues dilema del fin de semana. Y allá en el otro lado de la línea virtual, en el tiempo no real, pero que se vuelve real cuando la gente lo escucha. Yo tengo esa idea de que hay gente del CISEN que escucha estos programas ahí, pues les pagan para echar oreja y que no digamos más tonterías de las debidas. Bueno, saludos a todo mundo, a todos los que nos escuchan por gusto o por deber. Y queremos aprovechar para darle las gracias a nuestros patrocinadores, el Café La Rueda en Piscina Sánchez 615. Y librería Mate en la misma dirección. Y ahora pues estamos de manteles largos. Por fin ha regresado aquí a pues nuestro gurú padrino Ramiro Lomelí y nuestro maestro aquí de filosofía Gabriel Larios, después de que pues tuvimos esa aventura del borrachou del hacha hace un par de semanas, ¿verdad? Y decían que pues ya tenían vergüenza ahí de venir aquí, pero dice Ramiro, no, ¿cómo vamos a dejar que pues nuestro programa se vaya pues desacreditando, ¿eh?, con los monólogos del H? Y pues ahora traía, no sé, este tema, ya ven que pues ahorita cuando hay chance, pues se propone un tema y sobre él vamos hilando pues las cosas que pues van aconteciendo, ¿no? Y ahorita me acabo de enterar de que pues un gran artista de los de las capillitas de aquí, Toledo, algunos quizás lo conozcan, pues acaba de morir, ¿no? Y pues gran consternación, ¿verdad? Y pues yo traía un poco este tema, ¿no? Acerca de lo que pues yo llamo los socialistes, ¿no? Por ahí leí el término de pues este grupito de personas, de intelectuales, artistas y pues niños fifiris naifis, ¿verdad? Que pues a veces se enarbolan esas causas socialistas, pero pues son gente de cócteles y de grandes alcurnias, ¿no? O sea, decíamos de Toledo que, pues, yo más bien lo recuerdo como, pues, que hizo el instituto de allá de Oaxaca, de artes plásticas y que esto y el otro, y pues, pinturas así más bien medios, pues, así, eso no es la gran cosa, ¿verdad? Pues, la verdad que, para los que leímos a Castaneda, pues, obviamente, son clásicas sus portadas, ¿verdad?, para los libros de Castaneda. Y bueno, a ver, Ramiro, platícanos dónde habías estado. Aquí hemos estado leyendo tu libro y, como les decía, pues para mí es un gusto, pues no sé, encontrar a, pues poesía que, pues con la que uno empatice, ¿no? Yo traía este tema de que hay ciertos grupitos, ¿no? Y traía esa idea de que pues la poesía, pues son esos grupitos, ¿no? Que cada grupito pues tiene su, pues sus poetas, ¿no? Que van como pues definiendo su ideología, ¿no? Y como en veces anteriores, pues yo en este programa, pues mi técnica aquí o mi pues es de agarrar unas revistas y irlas deshojando y pues en el proceso, pues vamos pues viendo cuál es su línea ideológica y atacando, ¿verdad? Contraatacando pues acá y vemos aquí que pues estas dos revistas, Palabrijes y otra de este país, que pues por cierto, la de este país que con Reyes Heroles, ay, muy, muy, no, o sea, yo no la leería, compré esta revista porque estaba así en oferta, ya después de que en el estanquillo vale 50 pesos, ya después vale 6 pesos, pero yo la compré porque tiene así como un dossier, así como una carpeta de arte plástico, así, porque pues esta gente, pues muy intelectual, pero le gusta así las pinturas y bien bonitas y todo, ¿verdad? Y bueno, para empezar, creo que vamos a poner esta rola del Alex Lora, de la triste canción de amor, ¿verdad? Le decía que esta rola, pues la escogí precisamente por esta frase, ¿verdad?, famosa de esta rola, que dice que él es un poeta, él es un poema que el poeta nunca escribió, ¿verdad?, refiriéndose pues al ser, al uno mismo, ¿verdad?, al que está escuchando y que pues se pone el saco, ¿verdad? Uno es una poesía de un poeta que la poesía nunca fue escrita, ¿verdad?, y sin embargo uno tiene que vivir estas situaciones, ¿verdad?, y estos amores imposibles, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con esta rolita del Tri y empezamos a pues echar el rollo. A ver, ¿no quiere comentar algo, maestro Gabriel? Bueno, entonces escuchamos esta rola del Alex Lora con sus canchanchanes, una rola muy famosa, La triste canción de amar. gran poema. ¿A qué se parece? Ah, buena pregunta, joven. Se parece a un payaso envejecido. Mírenlo, no hay función en el circo. Rimita sale encorvado de su camarote maloliente porque usted ha de saber, los camarotes de los payasos huelen a demonios. Realmente sale, digo, de su camarote, cansado de no hacer reír a nadie y aún debe tolerar que el fotógrafo del diario venga a documentar la crónica del desamparo con el pánico en su rostro. Porque usted ha de saber, joven, el tiempo aterroriza a los payasos, los exiliados de la inocencia. Pero bueno, pregúnteme. Entiendo que la tristeza ajena vende. Esto que acabamos de escuchar es un poema de nuestro gurú padrino aquí, Ramiro Lomelí, que está tras bambalinas escuchando este programa, es el productor y pues dice que pues, no es el monólogo del H, ¿no? Y pues este es un poema que viene en su más reciente libro Manifiesto Pata de Palo, que ya lo pueden conseguir aquí en la librería La Rueda, ubicada en Priscila Sánchez 615, donde también pueden conseguir el mismo poemario, pero con portadas intervenidas por su servidor, el H, o cualquiera de nuestros artistas plásticos que nos visitan ahí, ¿verdad? El Frank, saludos para el Frank también. Ahí tenemos portadas intervenidas y ahorita está una colección, la colección itinerante de las portadas acerca de los 10 años, ¿verdad? De la que estaba ya en el bar de Juan Manuel, ¿verdad? Ya está la exposición, ¿verdad?, de portadas de los 10 años de la editorial La Rueda. Y pues ahora decimos que tenemos el gusto de contar con la presencia del maestro Gabriel, ¿no?, que ya nos había abandonado. Maestro, ¿qué pasó? Yo había comentado esto de que pues eso de estar echando monólogo, pues como que no, ¿verdad? O sea, siempre se necesita, aunque sea que te diga, no, pues aquí la cagaste o bien esta onda del elogio mutuo, ¿no? De que, bueno, siempre estás en lo cierto. Oh, qué gran iluminado eres. A ver, díganos, maestro, ahorita que está aquí. ¿Y cómo nos ha escuchado allá en el podcast? Lo que pasa es que me quedé un poco pensando en Toledo y su relación que hacías precisamente con Castaneda. Y hay una parte de Toledo que a mí me parece muy, muy adecuada incluso para poder sobrevivir en situaciones cotidianas, podríamos decir. Y me refiero concretamente a la idea del tonal y el nahual, que en los libros de El viaje Ixtlán y Relatos de poder vienen precisamente pinturas de Toledo. Y en ese tiempo yo recuerdo haberlas visto por el año, ¿qué será? Por los años 70. No, ya sé. De ya los 70. Sí, pero yo las conocí hasta los años 80, hasta el 85 aproximadamente. Y sí me dio esa impresión que había una especie de asociación entre lo que decía Castaneda acerca del tonal y el nahual. Y en este caso la técnica y vamos a decirlo la representación forma, la representación y hasta la manera de concebir el arte y de vivir en el arte, de vivir en medio de todo ese ambiente de elogios, por ejemplo, de Toledo. Me pareció en ese tiempo que Toledo había entendido muy bien esa cuestión del tonal y nahual, en el sentido de que él, Toledo, llevaba una vida prácticamente en una actitud de tratar de pasar desapercibido lo más posible. Por lo menos yo así lo conocí. Luego me di cuenta que es muy difícil en una sociedad contemporánea, pues en la sociedad actual, vivir siempre en el anonimato o en ese estado de no ser accesible, para no ser vulnerable. Pero, por ejemplo, para un artista eso es hasta contraproducente, ¿no? Yo como artista siento que, pues, es parte de nuestro trabajo, precisamente, conozca la gente, ¿no? Pero o sea, depende un artista que no lo conozca la gente. Depende del tipo de artista que seas. En este caso, en la pintura, con Toledo, que se manejaba en ese tiempo, que yo lo conocí, pues los símbolos, ¿verdad? Las representaciones así simbólicas. Yo lo ubico a Toledo como en ese tiempo como una pintura, por un lado, sumamente erótica y pretendiendo a un misticismo, un espiritualismo, podríamos decir prehispánico, ¿verdad? En sus representaciones hay eso. Y sobre todo te decía, pienso que había coincidencia, ¿no? Entre lo que, por lo menos si la noté así, cierta coincidencia entre el trabajo de Toledo y lo que escribió Castaneda en esos libros acerca precisamente de lo que era pasar desapercibido o de lo que era mostrarse ante los demás, la invulnerabilidad de la cual habla en los siguientes libros Castaneda, que no es más que la invulnerabilidad, no es más que, así lo entendí yo, como la manera de manejar, de saber manejar con éxito esos dos mundos, el tonal y el nahual. Ese mundo, por un lado, superficial, que es el tonal, ese mundo que lo componen las relaciones sociales incluso, y ese mundo del tonal, que es mágico y que tiene que ver ya con aspectos no visibles, no concretos, ¿no? Entonces pienso que ahí hay una cierta coincidencia entre estos dos, cabe decir personajes, ¿no? Yo lo ubicaría como personajes de nuestra sociedad, ¿no? En el caso de Toledo en la pintura y de Castaneda en la literatura, ¿no? En la antropología. Pues yo traía un poco el tema, no sabía que de este personaje. ¿Quién no conoce a Toledo aquí en nuestra sociedad mexicana? Y pues yo tengo mis, o sea, así como usted tiene sus percepciones, yo tengo mi percepción de tanto de Toledo como de, yo traía esa idea de que pues para mí esto del aquí el sistema aquí de mexicano de intelectuales artistas se ha formado un grupito que yo bauticé como los socialistes, un término tomado de otros lugares de allá del norte. Pero es eso, ¿no? O sea, gente así, fifiris naifis y intelectuales y artistas que de pronto conforman un grupo muy compacto de ideas de izquierda y liberales, pero pues es como muy, pues a mí se me hace muy superficial y, o sea, es como contrario, ¿no? O sea, las ideas socialistas que alguien que tiene mucho dinero, ¿no? Y pues, como estamos comentando fuera de micrófonos, pues Toledo, o sea, mal artista no es, o sea, a mi gusto, él conoció la fama muy temprano, entonces ya una vez que se hizo famoso muy joven y empezó a conocer, porque por ejemplo eso de que decíamos de los libros del Fondo de Cultura, pues es eso que decíamos, ¿no? O sea, se van formando grupos, entonces pues si alguien tiene, creo que Guillermo Rojo, ¿cómo este señor Rojo era de los que hacían las portadas ahí en el Fondo de Cultura, ¿no? Y invitaron a Toledo. Entonces invitan a sus amigos, a su grupito, pero haz de cuenta que si no piensas, o sea, como igual, entonces no te aceptan en su grupo y es esa idea, ¿no? De que, bueno, Toledo es como el superstar aquí del arte, pues de aquí de México, ¿no? Y sobre todo en Oaxaca, ¿no? Y decimos esa palabreja paradigmal, pero es que la cuestión está en que estos grupitos de poder, está bien, no es tan mal artista, pero obviamente no hay trabajo para todos, entonces tiene que pues darle chance a uno en detrimento de otros 9, porque pues hay otros 9 pintores quizás más chingones que Toledo, pero que no eran amigos de nadie y que están por ahí perdidos, ¿no? Y esa es la idea un poco la que traía, ¿no? De que pues, por ejemplo, pues Toledo decía que traía esta revista que son así como disque de política centralista, derechista, y tienen sus suplementos de cultura, ¿no? Pero en esos suplementos de cultura, si te fijas, siempre son los mismos, ¿no? Y ahí no es pues difícil encontrarse alguna carpeta del trabajo de Toledo o de otros así Tamayo, y es un grupito, ¿no? Que llamaban capillitas, ¿no? Antes, ¿no? Y todavía existe, ¿no? O sea, si tienes amigos en el gobierno y acá, y en la Secretaría de Cultura, y o acá o allá, y entre todos se ayudan, y pues no es tan malo si no estuvieran con eso excluyendo a un montón de gente, ¿no? O sea, yo una vez leí que, al menos aquí nada más, en Jalisco, la universidad, aquí nuestra... La Escuela de Artes Plásticas cada año produce más de 100 artistas plásticos, cada generación, pues cada año, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo, cada año es lo mismo. Toledo, y Toledo hizo esto, y Toledo hizo esto. No sé si me explico, ¿no? O sea, precisamente por el hecho de que Toledo es tan famoso, otros no son tan famosos porque no hay como tanto espacio, ¿no? O sea, uh-huh. Sí, o sea, si una revista te va a pagar, no sé, 10,000 pesos por una carpeta de tus trabajos, pues prefieren darle pues el huesito a alguien que sea de su grupito, ¿no? Y que sobre todo que es esto, ¿no? De que piensen igual, ¿no? Yo traía un poco el enfoque acerca de, pues, si se fijan estos grupitos de esta gente, se definen muy bien porque son como de los pocos que gustan de la poesía, ¿no? O sea, quizás el pueblo llano, ¿verdad? Pues su única poesía sea pues que Julión Álvarez y que el güey ese que se acaba de morir y el poeta del pueblo y toda esa cosa, ¿no? Pero no, hasta Alex Lora, por eso había traído a colación a Alex Lora, que pues es como un poeta del populacho, ¿no? Pero pues dices, es como agarrar a la poesía y encerrarla en grupitos, ¿no? Y cada quien tiene, o sea, cada grupito tiene sus poetas, ¿no? Hay... Aquí traía unos poemas de Isaac, de Ruth Sánchez, o sea, Juan Domingo Argüelles, o sea, puro esa gente así de... Que pues son hacen su camarita, ¿no? Por ejemplo, pues aquí es como muy común recordar que el mismo Rulfo, pues tenían aquí su capilla, o sea, independientemente de que fuera buen escritor, tenía sus compas en la Secretaría de Cultura y en el Fondo de Cultura, igual Arriola y... Y si hubo alguien que quería hacer sus pininos escribiendo, pues no, pues ahí se quedó en la sombra. Igual sucede con pues las artes plásticas, ¿no? Y se encumbra a ciertos personajes, porque pues a la vez se está encumbrando, ¿no? En el caso de Toledo, pues, no estamos hablando solo de él, sino de todo un grupo de intelectuales mexicanos, ¿no? Pero pues en realidad... Sí, definitivamente admito y me parece que Toledo fue como una propuesta o visión, sí, que era necesaria, es decir, el arte en México, políticamente hablando, socialmente hablando. Políticamente correcto. Requería de un personaje que les diera también esa parte, como te digo, por así decirlo, mística, ¿sí? Y lo encontraron en Toledo. Yo lo que valoro en Toledo es que no cayó tanto en eso. Es decir, aunque sí jugó al personaje y a lo mejor de eso pudo... ¿Por qué no conseguir recursos para todo lo que sabemos que hizo, verdad? Bueno, también se le reconoce que eso, ¿verdad? Que, pues, independientemente de su trabajo como artista, decimos que más bien fue aprovechando que conocía a mucha gente importante, al gobernador, por eso, entonces, y consiguió subsidios para causas culturales. Entonces, esa parte yo la verdad sí se la reconocería, porque me quedé pensando en lo que harían otros personajes como Fuentes u otros, ¿no? Que aprovechando también el rol o la visión que se tiene de ellos, lo desenvuelven de manera, yo diría, un tanto ególatra. Yo pienso que Toledo entendió, repito, esa parte de la vulnerabilidad, y no fue tan accesible. O sea, aunque sí jugó con el personaje y tal vez, como te digo, en ese sentido pudo haber sacado provecho económico y para lo que hizo, pero simplemente yo te digo, esa cantidad de recursos que reunió de una u otra forma, pues bien se las pudo gastar de otra manera, ¿no? Y, bueno, casos nefandos de artistas así de egoístas. Y si tú vas a Oaxaca, pues sabrás que bueno, al menos ahí quedan algunas instituciones, ¿verdad? Claro, y eso es valioso, ¿no? No es el clásico pintor que se vanaglorea. Y que se encierra en su mundo, sobre exactamente. Todo. Pero es lo que decíamos de este grupito de socialistes, que enarbolando la... Porque si te fijas, él era como un estandarte de los movimientos allá, pues, culturales, así de... Ajá. Como llaman ahí, de abajo a la izquierda. Pero pues, nada más así como, pues en, así como en lo institucional, ¿no? Pero igual también es como válido, ¿no? O sea, es mejor alguien así que, pues, al menos como, pues, para mantener cierta coherencia con su discurso, pues, desvía algo, pues, del presupuesto para la cultura, pues, digamos, de la cultura así artesanal, ¿no? O sea, porque él... Creo que has dicho la palabra adecuada, coherencia. Coherencia, pienso que, cierta coherencia, que el trabajo de Toledo, y no hablo de su trabajo pictórico propiamente dicho, sino su trabajo, su producción en el sentido pleno y completo de la palabra, fue así, en la línea de la coherencia, ¿sí? Porque últimamente de alguna manera no buscar el protagonismo, sino en todo caso buscar la coherencia, ¿no? Porque últimamente, si te fijas, pues yo me acuerdo que lo último que hizo fue más así como ya como ponerse al frente de, por ejemplo, me acuerdo que se puso al frente del movimiento este del maíz transgénico, o sea, contra el maíz transgénico, sí. O sea, una buena causa, ¿no? O sea, claro. Y más que, y él aprovechando de que ya lo conocían en ciertos foros internacionales, pues dice, no, pues voy a aprovechar eso y pues metió ahí. Pero ¿quién no ha hecho eso, ¿no? ¿Quién de los personajes que han llegado a ser reconocidos se acuerda un poco de las causas sociales, ¿verdad? Se abstiene de hacer eso, ¿verdad? Y eso, porque igual yo también, lo celebro, francamente. También vemos, o sea, por el otro extremo también, si te fijas, están los del grupo de allá de Slim, allá los que pues del Museo Soumaya, ¿no? Y yo imagino que, por ejemplo, Toledo, también sus obras han llegado a venderse en miles y miles de, o sea... Yo te hubiera dicho... O sea, que eso es esa parte. Así. Y entonces los pintores que venden su obra tan cara se olvidan de que hay gente, artesanos que quizás... Si me dieran, ahorita que no traigo dinero, si me dieran, por decir, 10,000 pesos por ir a cenar con Cristiano Ronaldo, o me pidieran 1,000 pesos para pagarle el taxi y la comida a Toledo, yo me iría con Toledo. O sea que mi precio es ese, 10,000 pesos nada más. Ah, o sea que, bueno, yo había oído que por ejemplo, esta... Paris Hilton y otros famosos tienen así tarifas para, o sea, si quieres invitarlos a su fiesta, puedes invitarlos, pero con una módica cantidad. No creo que esta Paris Hilton por $10,000 va a tu fiesta, ¿eh? y se saca una foto contigo y dice que tu producto es el mejor de todo el mundo, ¿verdad? Sí. Y hay otros artistas que son más caros, ¿verdad? O sea, si quieres a Lady Gaga, pues vale más caro. Si quieres al Alex Lora, pues también, ¿verdad? Un poco más vara. No, pues ya ves aquí el producto. Pero también, o sea, imagínate tener a Alex Lora en tu fiesta. No, pues, también. Mira, comparándolo un poco, a propósito, Toledo con Alex Lora. Y fíjate que el Alex Lora también, según él, le enarbola causas así sociales. El otro día ponemos esa rola de la revolución, acá se identifica con los zapatistas, pero pues ya sabemos que sí, pero no hay coherencia ahí. Es más puro... No hay coherencia. Como comercial, ¿no? O sea, sí, aprovechar sí, el... Sí, sí, sí. Tal vez Alex Lora cuando los 70s, ¿no? Que era como más abiertamente... Cuando todavía no era famoso, ¿verdad? Y cuando andaba... Es lo que decíamos de Toledo, abiertamente, o sea... contra, ¿no? Esa etapa pudiera ser... Ya después, ya sabemos. Le llegaron al precio. Y es lo que te digo, o sea, Toledo no eligió ese camino, ¿sí? Finalmente, como diría un poema de Sabines, ahorita que Ramiro está tras bambalinas, vas a ser olvidada de todos, ¿no? Como los lirios del campo. Entonces, seas famoso o hayas pasado tu vida totalmente en el anonimato, vas a ser olvidado. Entonces, Alex Lora creo que aprovechó, está aprovechando todavía, ¿no? Toda esa necesidad que tiene la banda de buscar a alguien que les diga... Alguien que los represente, que les miente la madre, por ejemplo, en un concierto, ¿no? Porque habíamos dicho que estos personajes... Y que los represente, estoy haciendo la señal de comillas, desde luego. Porque pues, si te fijas es eso, ¿no? O sea, es como una especie de diputado de todos esos que no tienen voz y... Sí, sí, sí. Y la gente se, como te dice, se siente identificado por alguien que mienta madre, dígate eso. Ajá. Pero pues, bueno, es ahí una gran diferencia, ¿verdad? ¿Qué tal si pasamos a la siguiente canción? Esta rola de originalmente era de un grupo que se llamaba Procol Harum, pero la quise traer a colación porque una vez un compañero me... es que tiene que ver, o sea, es que decía, no, es que esta rola no dice nada. ¿Cómo que no dice nada? Es que es un lenguaje poético. El que tú no entiendas el lenguaje poético no quiere decir que tú no entiendas, que no quiera decir nada. Es que es un lenguaje un poco... Y es que también la poesía tiene eso, ¿no? O sea, de que si no le captas la metáfora, pues se te queda un mirror, así un espejo que no te refleja más que una extraña... pálida sombra. Mínimamente tiene que haber una naturaleza dispuesta a comprender eso. Exactamente. Si no hay eso, no puede haber. Tiene que haber una cierta empatía, ¿no? Ajá. Si no, pues dices tú, pues, como este muchacho que te digo que dice que esta rola, él dice, no, pues, me dijeron que esta rola no habla de nada, esta habla de nada. Y pues yo la oí, no le entiendo, ¿cómo que no le entiendes? ¿Tú hablas inglés? Y sí, pero ¿qué? Y es que ya le tuve que empezar a decir, no, es que son metáforas. Y es que esta es una, pues, no sé, quería hablar un poco de la poesía. No, y las metáforas son apenas un recurso literario. Y hay muchísimos, ¿verdad? De hecho, hay tipos de metáforas. Entonces, aquí lo que pasa... Pero, por ejemplo, de esta rola de una pálida sombra, para nosotros que muy que poética. Sí, para mí me parece muy poética. A mí me parece. Y muy profunda. O sea, si te más pones que a nada pensar... es eso. Dejémoslo poético. Me parece profunda. O por lo menos intenta eso, pues. O sea, aunque sea en una actitud kierkegaardiana Se puso a pensar un poco antes de escribir y pues... pensó y dijo, oye, es que esto, y sobre todo el uso de las imágenes. Pero esta versión que vamos a escuchar, yo la oí hace tiempo con este guitarrista de Journey, Neil Sean, se juntó con otro y hicieron este cover de esta rola, un poco más modernón, ¿verdad? Y más electrónico. Y vamos a escuchar esta rola con Neil Sean de Una pálida sombra. Y se los dejo tarea para los que hablan inglés. We skip the line and neighbor. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was coming harder as the ceiling flew away. When I called out for another drink, the waiter brought a tray. The military's tale that our face at first disclosed turned to whiter skin of hair. Muchacho que quiere ser poeta, piénsalo 3 décadas. Los pescadores con quienes juegas a caminar sobre el agua huirán de ti dando gritos. Carecerás de dinero, pero podrías asaltar desnudo un banco. Las damiselas desayunarán en tu vacío con tus versos. Luego volarán tu nombre. ¿Qué dirán de ti los vecinos? Putito, loquito, habla solo. Y tú pensarás... Para eso existe el DIF y la PG tarjeta. Por lo demás, beberás a gusto con tus demonios. Esto que acabamos de escuchar es otro de los poemas que viene aquí en este manifiesto pasta de palo de nuestro gurú padrino aquí, Ramiro Lomelí, que ha estado escuchando aquí el programa Tras Bambalinas. Y bueno, maestro, bueno, ¿qué nos tiene que decir acerca de su más reciente poemario? No habíamos tenido ocasión de entrevistarlo, pero ya hemos leído aquí casi todos los poemas. A mí me fascinaron. ¿Cuáles, cabrón? Casi todos, ¿verdad? Pero es que traíamos esa idea de que aquí en México hay grupitos y que cada quien agarra su sus poetas. Eso, quiero decir que con ese tema iniciaste el programa, ¿no? Algo así. Sí, ¿verdad? Y entonces está bien que leas ese poema, ¿no? Del poeta. También traía este de Emily Dickinson, acerca de, dice: no hay como el libro, una fragata para llevarnos lejos. No hay transporte semejante a una página de furiosa poesía. Furiosa poesía, qué, o sea, bonito, es que la poesía necesita ser así muy intensa, si no es pura palabreja, ¿no? Sí, no sé. Y bueno, también traía aquí acerca de esta tipa de Elsa Cross. Pero ya nos está comiendo el tiempo y ya no alcanzamos a... Con Ramiro Lomelí. y Gabriel Arios y el maestro Morpheus. Es que vino, vino. Loco Valdés, ¿te acuerdas cuando se durmió? El Loco Valdés. Es que llegó Morpheus y le dio su píldora verde y se fue ahí a la Matrix. No, pero aquí traía algo acerca de esta. Es que yo traía este como esqueleto del programa, ¿no? De que como él sacó una poeta y es tú de... pero bueno. ¿Qué? No, pues... Y bueno, nos quedamos... Porque es que también traía para... Es que traigo para diseccionar estas revistas, ¿verdad? Que, pero bueno, creo que ya nos estamos despidiendo. Gracias por la atenta atención. Y pues aquí tenemos... es eso, ¿no? De que... Nada más quería cerrar con esta idea que traía de que, pues... De que hay grupitos. Y que cada grupito tiene como sus... O sea, como sus... poetas que representan su ideología, ¿no? Y pero eso es natural, ¿no? Es hasta, o sea, los borrachos. O sea, es que, por ejemplo, los que creen en Cristo, hay poesía cristiana y hay poesía derechista y decimos que estos pasquines así de estas revistas así derechistas, pues tienen también sus poetas, ¿no? Y bueno, pero pues a nadie se le puede negar la poesía, ¿verdad? Es un don, pero sí hay de poesías y de poetas a poetas. Y pues decía uno aquel, la república de la poesía, ¿no? Hay poetas de derecha, de izquierda y pues los que se quieren asumir como neutrales. Maestro Gabriel, que quiere darnos así muy como... Buenas noches, nos despedimos, Observatorio Humano, Ramiro Lomelí. ¿Algunas palabras? No, muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias por la atenta atención. Y no sé si nos alcance para acabar con para cerrar con esta canción. Es que yo he traído este trío de rolas. Y bueno, vamos a acabar con esta rola de mi juventud. Y este tipo que fue... o sea, él pintaba para ser uno de los grandes estrellas. Y sin embargo, por haber hecho esa rola de la Lola. ¿Se acuerdan de este que Ray Davis que hizo la rola de Lola? Por eso no llegó a ser famoso. Ya pusimos esa rola aquí. Pero Ray Davis y su grupo Los Kings, pues fueron así como puestos. Y bueno, los dejamos con esta rola de All Day and All of the Night, todo el día y toda la noche. Rola de Ray Davis y los Kings. Y pues ahí los dejamos y nos escuchamos en la siguiente de la emisión. Gracias por la atenta atención, ¿eh? Y recuerden, ya tenemos el poemario de Ramiro Lomelí en el Café La Rueda, Pisciliano Sánchez 615. Igual, todas las sesiones de Patito. Estamos ahí. All day and all of the night. All right, it's my distinct pleasure to welcome here to Cleveland from London, England, the one, the only, the Kinks. Esto fue Observatorio Humano.